En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Llovió torrencialmente en Viedma y hubo desbordes, inundaciones y viviendas anegadas. Todo eso pasó ayer en nuestra ciudad, azotada por una lluvia que superó los 48 milímetros en dos días, haciendo colapsar los sistemas de desagüe y ocasionando innumerables inconvenientes a los vecinos. Los sectores más afectados por las calles anegadas fueron los barrios San Martín y Los Fresnos, debido a un corte de energía que generó inconvenientes en el sistema de bombeo. También hubo inundaciones en los barrios Las Flores, Santa Clara, Guido y La Valle. Desde Defensa Civil se recibieron alrededor de 40 llamadas de las zonas mencionadas. El municipio informó que personal de la Secretaría de Desarrollo Humano trabajó en la asistencia de diferentes familias sin registrarse evacuados. Ante la complicada situación, Educación suspendió las clases en los turnos tarde y noche. La lluvia volvió a desnudar la falta de mantenimiento de muchas calles de la comarca, también problemas en el sistema de desagüe. Muchas viviendas, especialmente de familias humildes, se vieron anegadas y las familias seriamente afectadas porque se les mojaron camas y ropas. Desde ayer se realizan en Viedma diversas campañas para recolectar ropa y enseres para las familias afectadas. Un exitoso operativo de donación de órganos se concretó en el Hospital de General Roca. Un hombre falleció y la familia donó sus órganos a pesar de que el paciente no se había manifestado como donante y tampoco la familia sabía cuál era la posición en vida respecto a este tema. A pesar de las inclemencias meteorológicas, el operativo multiorgánico se pudo llevar adelante con éxito gracias al excelente desempeño de los trabajadores del Hospital López Lima de General Roca. El intenso trabajo realizado permitirá salvar la vida de dos personas y mejorar la calidad de otras cuatro, estos últimos residentes en la provincia. Nueva asamblea no nuclear en la Catedral de Viedma. El encuentro previsto para hoy a las 4:30 de la tarde analizará la situación generada a partir de declaraciones del senador Miguel Ángel Pichetto y del intendente de Sierra Grande Nelson Iribarren en orden a retomar la iniciativa para instalar una planta nuclear en esa ciudad. Si bien la provincia tiene ahora una ley que impide la instalación de una planta, los asambleístas se proponen impedir que se lleve adelante la iniciativa y no descartan retomar las movilizaciones si es necesario. Falleció el exintendente Aldo Martínez. Martínez fue concejal durante el periodo 1985-1987 e intendente de Viedma entre 1987 y 1989. También ocupó la presidencia de la Agencia de Desarrollo Microrregional de Viedma y Carmen de Patagones. El Nene Martínez, como lo llamaban, desarrolló una vasta trayectoria en la política local y también en entidades intermedias vinculadas con la producción y el desarrollo regional. Por su destacada actuación, el Ejecutivo Municipal declaró duelo en Viedma por el término de dos días. Reclaman la recategorización de trabajadores en la legislatura y otros organismos. Los trabajadores denuncian que la recategorización se demora porque no convocan a la Junta de Admisión, Disciplina y Calificaciones de la legislatura de Río Negro, presidida por el secretario administrativo Oscar Porro. Verónica Chirinos, representante de los legislativos en la Junta, explicó que presentaron una nota a las autoridades de la legislatura solicitando que se convoque a reunión para poder avanzar con el tema. Actualmente hay 24 trabajadores y trabajadoras con título que reclaman el reconocimiento. Polvareda de un trovero, la vida de Saúl Huenchul podrá verse en Viedma. La película sobre la vida y obra del payador rionegrino Saúl Huenchul se proyectará hoy jueves y mañana viernes en el Cine Gama de Viedma a las 10 de la noche con una colaboración de 20 pesos. Se trata del primer largometraje de producción integral del Instituto Universitario Patagónico de las Artes, IUPA. Néstor Ruggeri, director de la película, destacó que se trata de la recuperación de la vida de un auténtico payador popular popular elegido por el pueblo que lo reconoce como vocero y cantor de sus vidas. Las noticias nacionales. El 24 de noviembre se realizará la junta médica para establecer las causas de la muerte de Santiago Maldonado. Ese día se van a reunir más de una docena de profesionales de distintos ámbitos que deberán informar las conclusiones de la autopsia, darán información sobre la causa de la muerte, pero no establecerán las circunstancias en que se produjo. Difícilmente haya respuestas a las preguntas sobre cómo murió Santiago, si fue asesinado o si fue plantado en el río Chubut, donde fue encontrado. Se realizó en el Congreso Nacional la conferencia en defensa del Estado de Derecho. Un grupo de personalidades se convocó en el Congreso para defender el techo democrático común luego de graves sucesos ocurridos en las últimas semanas. Estos hechos incluyen la detención de un joven por un tuit supuestamente amenazante contra el presidente, el arresto de una mujer por besarse con su novia, episodios de represión a la protesta social y la profundización de la persecución judicial a exfuncionarios y dirigentes vinculados con el último gobierno. Raúl Zaffaroni, Estela de Carlotto, Horacio González y Mempo Giardinelli encabezaron la convocatoria a la que asistieron referentes de derechos humanos, gremialistas, artistas, personalidades de la cultura y legisladores. En votación unánime, diputados prorrogó hasta el 2021 la ley 26.160. Se trata de la ley que habilita los relevamientos y otorga la propiedad comunitaria de las tierras que habitan las comunidades originarias. También protege las poblaciones originarias porque prohíbe los desalojos mientras dure su aplicación. La prórroga se produce en medio de numerosos conflictos suscitados a partir de denuncias de atropellos, violencia y muerte de la que son víctimas las comunidades originarias. La expresión más brutal se da en Cusame, en Chubut, donde permanece detenido Santiago Jones Walla y se investiga la muerte a manos de la gendarmería de Santiago Maldonado. Las comunidades celebraron la prórroga de la ley a la vez que exigieron al gobierno nacional y las provincias a poner en marcha la ley 26.160, a cesar la represión contra las comunidades, a liberar a los dirigentes presos, a esclarecer el crimen de Santiago. La CTA Autónoma ratifica su absoluto rechazo a las reformas del gobierno y definió Jornada Nacional de Lucha. La central ratificó el rechazo a las reformas laborales, fiscal, previsional y educativa que intenta impulsar el oficialismo, ya que estas iniciativas van claramente en contra de los trabajadores, trabajadoras y representa un ataque brutal y contra el conjunto del pueblo. Denuncian que Macri intenta derribar conquistas sociales que le pertenecen a todos los argentinos y a las argentinas. Por todo esto, la CTA Autónoma definió realizar una jornada nacional de lucha los primeros días de diciembre. Para ello, llaman a todas las organizaciones sociales y sindicales a confluir en acciones conjuntas para expresar de manera contundente el rechazo a este intento de reforma que precariza aún más la vida de la clase trabajadora. Fuerte rechazo de los docentes universitarios al recorte de Macri. Los docentes universitarios nucleados en la Federación de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios se manifestaron públicamente en contra de las expresiones del presidente Mauricio Macri sobre la necesidad de recortar el gasto en las universidades públicas del país. Para hacer público el rechazo al ajuste en el presupuesto 2018, los docentes universitarios montarán una carpa docente frente al Congreso el próximo 9 de noviembre. Diputados neuquinos aprobaron una ley que impide el traspaso de la caja jubilatoria. Con 23 votos afirmativos y 5 negativos, la legislatura de Neuquén aprobó el proyecto de ley que prohíbe el traspaso del ISSSTE al ANSES y cualquier modificación de las condiciones jubilatorias en el régimen de la provincia del Neuquén. La norma es un claro mensaje al gobierno nacional que incorporó en la ley de reparación histórica un artículo para armonizar las cajas jubilatorias, que en realidad pretende igualar las condiciones jubilatorias en todo el país en edades, cálculo de haberes y porcentaje de aportes personales y patronales. siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.